canción, que cuando vayan al otro lado se cuiden mucho de la migración. Este era un sábado en la mañana, iba contento a traer provisión. Al enfrentar a una en contraesquina, me pesca un carro de la migración. Eres mojado, dice uno de ellos, y al momento le dije no, y me pidieron fe de bautismo, y yo les dije que se me perdió. Súbete al carro, me dice el jefe, y ay Dios mío, lo que sentí, iba temblando con un parálisis por la sorpresa que recibí. Estos empleados son abusivos, son malditos, los hay que ver. Ellos te cuidan y te acarician si ven que llevas buena mujer. Casa, me dice el jefe, y yo con pena en el corazón, disimulado, volteaba a verlo, venía otro carro de migración. Me fui a mi casa, luego, lueguito, le platicaba a mi mujer, les pinté un cuatro, brincando el charco, y a los Ramones me regresé.